que ya no puedo ocultar mi pena. Como ni yo mismo sepa dónde voy, estoy de malas, me agobia el dolor y una injusticia acaba mi alma buena. La que era mi novia tierna después de ser mía y quererme hoy es ajena. Como un niño me engañó y alegre en otros brazos hoy me toca verla. Como un niño me engañó y alegre en otros brazos hoy me toca verla. Yo perdonaría su error porque es grande el amor el que siento por ella. Si algún día siente dolor como el que siento hoy, yo curaría sus penas. Cuando le dé la espalda el amor, que piense en mi alma buena. Cuando le dé la espalda el amor, yo curaría sus penas. Doctor Gabriel Vélez y doña Flor, amigos leales. De por vida llevo mi condena. El loco del pueblo sigo siendo hoy, porque en las calles canto mi canción como un demente pa' olvidar mi pena. Porque habías de traicionarme si yo te quería, fallaste a las promesas. Yo cuando pensé de ver la novia mía con otro riendo mis tristezas. Yo jamás pensé de ver la novia mía con otro riendo mis tristezas. Yo perdonaría su error porque es grande el amor el que siento por ella. Si algún día siente dolor como el que siento hoy, yo curaría sus penas. Cuando le dé la espalda el amor, que piense en mi alma